¿Qué tal? Muy buenos días a todos, bienvenidos, lunes, inicio de semana, por supuesto, bueno, depende en qué parte del mundo estemos hablando, nada que me están escuchando de otras latitudes y luego me van a lanzar un tomatazo virtual. Estamos ya listísimos para Conoce Tus Biblioparques, mi nombre es José Eduardo Higa y pues el día de hoy los saludamos con el mismo placer de siempre, un gusto que nos estén acompañando a través de Cultura Saltillo en línea, por supuesto esta estación que cada vez se está posicionando mucho más, cómo no, con esta gran programación. Tenemos ya al señor Paquito Villalobos y por supuesto al buen Ángelo de Valle en la producción, a los cuales, bueno, también son los héroes anónimos del programa, a los que nadie ve, pero que hacen esa labor titánica para que este sonido esté llegando hasta sus hogares o hasta donde se encuentren. Pues el día de hoy vamos a comenzar con una rolita que se llama Hail Soul Caesar. Hoy nomás el English. Impresionante lo mío. Hey Soul Sister. Así que con eso vamos a arrancar. Alma gemela. Más o menos es lo que quiere decir. Del grupo Train, efectivamente. Con eso vamos a arrancar este lunes con toda la actitud. Nosotros regresamos a hablar de deportes. Ahora con la coordinadora del Biblioparque Saltillo Sur. La semana pasada lo estuvimos haciendo con el buen Borre, que es el del Biblioparque Saltillo Norte. Estuvimos hablando de béisbol. La verdad es que pues es un tema que se nos da bastante bien. Y ahora pues no se pueden perder lo que tendremos en los siguientes 60 minutos, un poco menos. En Conoce Tus Biblioparques regresamos. ver, pero déjame le hablo, ¿no? Para ver qué pedo. ¿Dónde? Hoy no más. ¿Y esa cuál es, mi querido Angelito de Valle? Pues súbele tantito. Esta muchachona que tiene una voz impresionante. Ha ganado cualquier cantidad de premios. Esta mujer que, pues ahí divaga un poco entre el pop, el country. Como que tiene ahí una mezcolanza bastante sabrosa. Bueno, me está entrando una llamada. Sorry, señores, estamos aquí al aire. Pero bueno, déjenme les comento que, pues sí, el día de hoy tendremos este tema de los biblioparques. Fíjate la vez pasada que vino Juani, que es la que tendremos aquí, Juana María Weiss, que es subdirectora de deportes del Biblioparque Sur. Hoy nomás, estamos de populares el día de hoy. Hablamos un poco de la nutrición, de los planes que se deben de seguir. Nos estuvieron ahí hablando de algunos eventos bastante interesantes. Como siempre, el Biblioparque rompiéndola, como siempre teniendo todas las actividades en todas las áreas. Fíjate que también, yo creo que el otro programa, mi querido Ángel, voy a tratar de hablar de lo que tenemos de los cursos de sensibilización visual, que son maravillosos. No hemos hablado de la educación especial en el país. Yo creo que hay mucha tela de donde cortar el día de hoy para, o más bien en los siguientes programas, para pues hablar de los biblioparques, que es un mundo extraordinario. Hemos hablado pues que en el Biblioparque Sur tenemos las canchas de fútbol, ¿no? Tenemos ahí varias cosas muy interesantes, pues de las cuales al rato ya, en un ratito más, 2-3 minutitos, estaremos hablando. Que la verdad es que fíjate, por ejemplo, el otro día me tocó estar allá con Lupe, ¿te acuerdas? Lo trajimos el fin de semana, más bien el lunes pasado, hablamos del béisbol, y me tocó estar ahí con los chavos. Dije, voy a ir, vamos a ver qué, a ver si el buen Lupe Chávez, bueno, fuera que fuera Lupe Chávez, pero algo de eso tiene el buen Lupe. Estuvimos hablando ahí con los niños, la actitud que traían, las ganas de entrenar. La verdad es que fue una experiencia impresionante. Ya le pegaban con todo a la pelota. Vimos a un pitcher que pues ya de repente le suelta 60 millas, 70, ya es gente con un gran talento. Y pues qué te puedo decir, mi querido Ángel, estamos muy contentos de poder presumir que en el Biblioparque tenemos todas estas instalaciones. Y además, lo más importante es que casi todo es gratuito. Y lo que tiene costo, pues tenemos un, pues ahora sí que es algo simbólico, no sé, digamos unos 50 pesitos, no pasa de 200. Claro, cuando la clase es externa a nosotros, porque cuando es de este personal, que como siempre trabaja con muchísimo gusto, pues todo es absolutamente gratis, señor. Así que, pues vamos a ir en un ratito más. ¿Mandé? Ándale, ponme a esta muchachona y pues vamos a regresar para hablar de lleno del tema del día de hoy. Qué bonito es la musiquita. Vámonos. She grew up on the side of the road where the church bells ring and strong love grows. She grew up good, she grew up slow, like American honey. Steady as a preacher, free as a weed. Couldn't wait to get going, but wasn't quite ready. So when I sing, pure and sweet, American honey. There's a wild, wild whisper. Son las 9:15. Temperatura 12 grados. Humedad 86%. Escuchas Cultura Saltillo en línea. Transmisiones las 24 horas del día con lo mejor de la música universal. Todo a tu alcance en una misma estación.

¿verdad? Ah, ¿cómo crees? ¿Cómo crees? Si eres un niño muy buen padre. No, hombre, no, no, no. Oye, que lo compre el que no lo conozca. Bueno, pues quiero platicarte que hace unas semanas tuvimos un torneo que se llama el Torneo de la Raza, que se hizo especialmente para los peques de las escuelitas de Biblioparque Sur. Así es. Para las escuelitas de fútbol 7 y de fútbol rápido y de básquetbol. Esto se hace más que nada para motivar a los pequeños, para que se queden ahí con nosotros trabajando y para que también para que tanto como coordinadores y los entrenadores vean el avance de cada niño, cómo han avanzado desde que iniciaron sus clases de fútbol, de básquetbol, hasta el día de hoy. Obtuvimos muy buenos resultados, se les ve a los nenes que están entrenando muy duro, que no faltan a sus clases, y también lo que podemos ver en esta sociedad, en esta localidad, que los papás apoyan mucho a sus pequeños. ¿Cómo ves? Fíjate que eso es lo interesante, ¿no? Cómo ya se da mucho más esta sinergia entre padres e hijos. Nos tocaba, bueno, en las generaciones anteriores nos platicaban los papás o los abuelos que, bueno, yo por ejemplo cuando me metí a estudiar comunicación había, o bueno, existía este temor por parte de mis padres, oye, ¿qué vas a hacer? Y tranquilo, a ver, ya no se da tanto esto. Antes era más el hecho de decir, hay que estudiar nada más lo que te dé de comer. Lógicamente, bueno, uno se prepara evidentemente para eso, pero ya con tanta gama de profesiones, pues es mucho más amplio el abanico. Pero, pues existía esto. Y ahora, por ejemplo, los papás le dicen a los niños, ¿sabes qué? Quiero ser futbolista. Claro, también los papás, evidentemente, con la esperanza de que su hijo gane como Cristiano Ronaldo, ya los apoyan un poquito más, ¿no? No, no es cierto, dejándonos de chascarrillos. Sí. O sea, ya es más grande el apoyo que se da para cualquier actividad que quieran desempeñar los hijos. O sea, el papá le dice, quiero ser futbolista, bueno, déjame te apoyo y a ver hasta dónde nos da. Ojalá, si podemos llegar, que extraordinario. Y si no, pues bueno, a darle en otra cuestión, ¿no? Sí, pues mira, lo que hablabas tú, que los papás sí prefieren o antes preferían un poquito más que los niños se abocaran a lo que es más su profesión, ¿ok? Pero yo pienso que hay que ver más bien el deporte como un complemento, porque el deporte siempre te va a ayudar a tener una disciplina y te va a enseñar a vivir a cómo es la vida. Claro. Tú te vas a enfrentar al trabajo ante competencias, ante nuevos retos, y algo que te puede ayudar a salir avante de todo esto es el deporte. ¿Por qué? Porque los niños desde muy chiquitos, yo digo que aquí tiene que ver mucho los papás, tienen que platicar con sus hijos para saber, ¿quieres meterte a un deporte? ¿Quieres practicarlo? Ok, vamos a ver, ¿cuál es el que es más adecuado para ti? Y ya después de ahí, motivarlos. Algo así como lo que se hace en Cuba o en ese tipo de países desarrollados donde la detección de talentos es eficaz. O sea, llegan a la escuela, al centro de detección de talento, y le dicen, ¿sabe qué? Su hijo es extraordinario para esto, ¿no? Y de ahí se explica que, por ejemplo, un país que tiene la quinta parte de habitantes que México, pues obtiene mucho mejores resultados en el medallero, incluso que países mucho más grandes como Brasil, ¿no? Que sí, es el país más grande de América Latina. Y aún así no puede obtener mejores resultados que una Cuba, que es extraordinaria para la detección de talentos. Entonces es importante que como papás, pues también sepamos canalizar esto de nuestros hijos. Exactamente. Detectar muy bien qué es lo que para las habilidades de nuestros hijos y de acuerdo a eso decirle al nene. Por ejemplo, el nene puede estar, ay no, yo quiero fútbol, pero si los papás vemos que no es muy bueno para fútbol, pues probar con karate, con taekwondo, con básquetbol, con cualquier otra disciplina. Y no decir y no forzarlos tampoco. Exactamente. Pero sí, si el niño se ve que tiene un don especial para algún deporte, decirle, mira, tienes este tipo de complexión, tienes estas cualidades físicas, no sé, tienes una potencia a la hora de saltar, esto te puede servir para tal o cual deporte. Exacto. Y fíjate, eso es lo más interesante. Es que cuando hablo de deportes, te lo juro que no me callas. Te gusta mucho. Fíjate, es interesante, ¿no? Lo que comentábamos hace rato de la detección de talentos. Ahora, ojo, también lo que es importante, ¿no, Juani? El hecho de decir, bueno, yo voy a estudiar una carrera como se hace en Estados Unidos, como se hacen en esos países donde las universidades ya van a canalizar al talento al deporte, sin embargo, no van a dejar de hacer que estudie y que se prepare y que se informe. El otro día vi un reporte muy interesante y lo viví hace 2 o 3 años en el béisbol. Les preguntaba yo a los beisbolistas de los Araperos y de otro equipo que viene, de los Diablos, creo que era, oye, a ver, dinos, ¿qué deportistas van a representar a México en la delegación olímpica? No sabían. O sea, eran 2 o 3 peloteros los que muy apenas te sabían decir. Y luego vi un reportaje en Estados Unidos donde le hacían las mismas preguntas y todos estaban bien informados y todos sabían en qué disciplina podía ganar alguien medalla y demás cosas. O sea, esa es la diferencia. Es una gran diferencia donde quizá el mexicano tendrá mucho más actitudes físicas o incluso de creatividad a la hora de desenvolverse en un deporte, pero donde bajan, pues es precisamente en la formación y en la educación que lleva. Exactamente. Entonces, pues, nos desviamos un poquito, pero para recuperarte, te digo, este torneo se hizo, yo estoy muy contenta porque el año pasado también se hizo el torneo de la raza y contamos solo con 180 participantes. Esta vez se quisieron unir con nosotros escuelas de la localidad, como es la Urbano Flores, otras tantas, ¿no? De San Lorenzo y varias. Llegamos a la cantidad de casi 450 participantes. Fíjate, nada más. Entonces quiere decir que hemos tenido aceptación, la gente de la localidad se está dando cuenta cómo estamos trabajando y también se fueron muy contentos, tanto que nos pidieron el torneo navideño que estamos ya preparándolo. ¡Ándale! para el día más o menos entre 12 y 13 de diciembre. Para concluirlos esos días y ya pues cerrar el curso y para iniciar otra vez en enero. Entonces estamos muy contentos, nuestra chamba es fomentar el deporte y una muy buena forma es esta. Fíjate, ahora me pasó una anécdota muy padre. A ver. Estaba yo haciendo con el equipo de trabajo haciendo los preparativos para iniciar el torneo y estábamos acomodando la mesa donde pusimos medallas, donde pusimos balones que se rifaron en el torneo y se acercaron unos muchachitos que yo creí que eran de los que estaban inscritos en el torneo, ¿no? Y se acercan muy emocionados a la mesa y empiezan a tocar las medallas como si fueran algo... Sí, preciado, exactamente. Y luego yo les dije, ¿ya están listos para el torneo? Y me dicen, ¿cuál torneo? ¿Va a haber torneo? Y empiezan a hacerme preguntas sobre el torneo. Dice, pero yo me quiero meter al torneo. Y sabes una cosa, para mí hubiera sido muy fácil decirles, ok, métanse por tal de tener más gente en el evento, no sé, pero aquí no se trata de eso, más bien se trata de formación. Lo que yo les dije, ustedes pueden tener estas medallas si se meten a la escuelita y si vienen cada día que se imparten los entrenamientos, si se esfuerzan y si quieren competir. Entonces te digo, o sea, esa anécdota me pasó que después de este torneo estos niños ya están dentro de la escuelita y están esperando el siguiente torneo. Entonces es una forma de formar niños, no se trata de ganar, no se trata de darles un premio nada más por dárselos, no, se trata de que pasen todo el proceso, que lleguen, que entrenen, que separen horarios para venir a entrenar, que separen horarios para hacer tareas de escuela. O sea, de esto se trata, de formar a los pequeños. Dicen por ahí los que saben del deporte que cuando tú vas a competir por una medalla, nada más vas a recogerla. Exacto. ¿Y eso qué quiere decir? Que en los entrenamientos es cuando realmente se ganan estas medallas y este valor máximo del olimpismo. Juan, y regresamos y seguiremos hablando mucho más del Biblioparque Sur en su área de deportes. Son las 9:30. Temperatura 12 grados. Humedad 87%. Escuchas Cultura Saltillo en Línea, transmitiendo desde el Museo Rubén Herrera, en las calles de Juárez y Cepeda, en el Centro Histórico de Saltillo, México. Órgano de difusión de la cultura y las artes del Instituto Municipal de Cultura de Saltillo. Hola, mi nombre es José Juan Mesa Ramírez y Sergio Velázquez Ávila. Los esperamos todos los viernes a las 9 de la mañana y a las 17 horas en tu programa Bomberos Contigo, en donde vas a escuchar recomendaciones, temas de seguridad y prevención en tu casa. Hola, soy Claudia Dávila. Y yo soy Amal Esper, del Instituto Municipal de la Mujer. Y los invitamos a que nos escuchen todos los martes a las 9 de la mañana en su programa Mujeres cerca de ti. No falten, las esperamos. Hola, soy Paco Villalobos y los invito a escuchar el programa Los Forjadores de Saltillo, donde tendremos charlas y anécdotas de toda la gente que ha hecho que Saltillo sea grande. Todos los miércoles a las 11 horas y a las 6 de la tarde. Los espero. ¿Qué tal, amigos? Soy Chevo Molina y quiero invitarlos a que escuchen el programa Rock Conversiones, con lo mejor de los clásicos del rock en inglés y en español, 50s, 60s, 70s, todos los lunes a las 11 de la mañana y a las 6 de la tarde. No se lo pierdan. Hola, ¿qué tal? Soy tu amiga Aurora de Jesús Alvarado. Te invito a escuchar Los Sonidos del Caracol, la diversidad cultural que llega a tus oídos, lunes a las 10 de la mañana y a las 7 de la tarde. El arte, la historia, la literatura, todo en un mismo programa. Los espero. Cultura Extramuros, todos los viernes a las 10 de la mañana, repetición 7 de la noche. Todo sobre el acontecer cultural en nuestra ciudad. Mi nombre es Homero Craig y los espero en Cultura Extramuros, en Cultura Saltillo en Línea. Hola, mi nombre es Cristian Martínez, te invito a que escuches tu programa Mesa de Ronda. Perfecto, ya estamos al aire, ya estamos en vivo y a full color desde la cabina de Cultura Saltillo en Línea. Estamos con Juana María Báez. Así es, Lalo. Vamos, oye, a continuar, Juanita. Estábamos hablando de, pues, de los niños y toda esta. Pero déjame, emocionados y demás. Déjame, no seas malito, mandar claro un saludo. Claro que sí, con todo gusto. Esta cabina tú es lo suya. Conoces. A ver. Quiero mandarle un saludo a Jorge de mantenimiento de Biblioparque Sur. Porque perfecto, se encarga de tener ahí el 100, el Biblio es el que él y su equipo de trabajo andan a todo lo que da en canchas, en el libro, en la biblioteca, en todos lados. Entonces, le quiero mandar un saludote. Claro que sí, un abrazo también para todos nuestros amigos de mantenimiento, que sin ellos el Biblioparque no sería lo que ahora es. No estaría limpio como normalmente se encuentra. Exactamente. Y bueno, yo creo que todos formamos, y eso es lo importante, que todos formamos un equipo extraordinario de profesionales que buscamos cada quien en nuestras áreas sobresalir, y digo, no sobresalir en el mal sentido, ¿verdad? Ya van a decir que soy un presumido, pero sí buscar que, sobre todo por el bien de la ciudad, buscar ayudar a todo el que podamos, y bueno, parte de esa ayuda es de los muchachos de mantenimiento que hacen un trabajo extraordinario y que además son finísimas personas, qué bárbaro, ¿eh? Exactamente. Te la pasas atacado de risa con ellos, dicen una cantidad de cosas impresionantes. Se ve que han vivido los colegas. Un abrazo bueno, para todos ellos. Bueno, sí, un abrazo. Entonces, Juani, vamos a continuar con este tema del Torneo de la Raza. El próximo año se va a llevar a cabo y esperamos más personas que se unan a este torneo. Todo es para fomentar el deporte. Fíjate que fomentar el deporte, para mí, yo digo que lo más importante es el ejemplo. Entonces, como te comentaba, usted la anécdota de ahorita. Usted se pone a hacer ejercicio, le diría que yo, pero bueno, yo soy un auténtico sedentario. Sí, te digo, esta anécdota que me pasó ahorita, que ya se unieron estos niños después del torneo, y te digo, en las escuelas se unieron también las escuelas de la localidad, y ya niños que vieron que sus compañeritas, compañeritos obtuvieron medallas, pues ya también el próximo año van a querer estar dentro de los torneos que se hacen en Biblioparque. Oye, sí. Y la socialización que se da, yo creo que ese es otro gran valor, la activación física conlleva, y sobre todo en los deportes colectivos, la socialización. ¿Qué significa esto? Que yo voy a conocer a gente de otra escuela con la que quizá voy a hacer una amistad profunda. Exacto. Y quién quita que pues sea uno de tus mejores amigos o amigas a lo largo de toda tu vida, ¿no? Y claro, todo por activarte físicamente, todo por hacer un deporte, ¿no? Así es. Bueno, otro evento que tuvimos, bueno, no fue evento, fue un paseo que se les dio también a los chicos de las escuelitas, los andamos motivando demasiado. Se les hizo un paseo al Museo del Desierto, estuvieron muy contentos, fue totalmente gratuito. Fíjate qué interesante. Sí, los trasladamos en un camión de Biblioparque Sur al Museo del Desierto. ¡Qué padre! Se les hizo su recorrido, al final del recorrido también se les obsequió un lunch. Estuvieron muy contentos, muy bien portaditos, sobre todo las mamás estaban muy preocupadas, porque déjame te digo también que tengo una unión de madres y padres de familia extraordinaria. En realidad me siento muy cómoda porque como hablábamos ahorita de ¿cómo te digo? De apoyar a los nenes, tienen que ser los papás, tienen que ser los entrenadores y tienen que ser los de administrativos, que tienen que estar en unión para jalar hacia el mismo camino, ¿no? Bueno, pero me salgo del tema, te digo, los llevamos para allá, estuvieron muy contentos los nenes, y pues bueno, para mí fue una experiencia también muy buena, porque los niños, ves la satisfacción en sus caras, ¿no? De estar ahí, y que saben que fue por el esfuerzo que estaban haciendo ellos en entrenamientos y en torneos. Y por cierto, ya que hablabas del Museo del Desierto, un abrazo para mi tía Tere, que está por allá, que la está rompiendo. Ahí trabaja. Sí, sí, ahí trabaja, pues es una de las que la rompe ahí, de las que parte el queso, ahora sí que literal. ¿Cómo que las que parte el queso? A ver, explícame qué es partir el queso. Entonces la que la rompe, la que se pone ahí, una de las meras, ¿no? Del museo. La verdad es que es un gusto. Y fíjate que la verdad es que si algo me gusta de ese museo es que le dan mucha oportunidad a los chavos o a los niños de pasar, de conocer. Este museo es uno de los más grandes, no nada más de México, sino de Latinoamérica. O sea, es impresionante lo que encuentras ahí. Y sobre todo, conoces la historia de donde vives, Juani. Exacto. La historia de Saltillo, la historia de nuestro desierto, de lo que antes fuimos. Se dice que antes pues éramos mar y demás. De más cuestiones. Exacto. Entonces, pues muy interesante el paseo, cuéntanos. Sí, pues muy agradecida, agradecida con el personal de Museo del Desierto, se comportaron muy atentos con Biblioparque, y es así como en conjunto instituciones sacan adelante a los niños, ¿no? ¿Cómo se les forma? Sobre todo cómo se les forma, exactamente, eso es lo más interesante. ¿Cómo has visto la convivencia? Ya prácticamente que hablaba yo de esto de la socialización entre unos y otros, eso es lo que me gustaría, que a pesar de que pudieran ser rivales en la cancha, cuando salen de ella, ¿qué tal, cómo lo has visto? Eso es lo que fomentamos, que no es que sean rivales, más bien, bueno, sí, ¿verdad? No, sí, pero se les da pláticas también. Como dicen las novelas, amigos y rivales. Se les da pláticas también de que deben de ser respetuosos con el equipo contrario, sí, que es muy importante. Y te digo que sí se ven amiguitos, todos se conocen. En primera instancia estaban así como que muy separados los de fútbol 7 con los de fútbol rápido y los de básquetbol, como que no se querían unir. Y últimamente lo que se les ha fomentado es que todas las escuelitas estén unidas. Y sabes que nos ha dado tanto resultado este tipo de incentivos que les hemos dado, porque ahorita ya hasta la fiesta navideña, la posada navideña, van todos unidos, va para todas las escuelitas y todos se conocen, y de repente te impresionas de cómo los más grandecitos cuidan a los más pequeños, y es ahí la socialización que tú dices. Cuando antes, ¿te acuerdas cómo éramos en la escuela? Ay, bien canijos. Oye, fíjate cómo han cambiado los tiempos, cómo este tipo de pláticas que se ha dado de, pues, de sensibilización y de trabajo colectivo, de todo esto, ¿cómo ha funcionado, cómo ha repercutido para que se vaya erradicando este fenómeno de, ah, somos los más grandes, vamos a fregar a los más pequeños? Ya no será ese caso, ya, digo, claro que se sigue. Se está trabajando, para erradicarlo, si se puede, ¿no? Se da, pero no se da como antes. O sea, yo me acuerdo que era impresionante cómo gozábamos el hecho de ser los más grandes en la primaria y luego en la secundaria y luego en la prepa para aprovechar eso y poder novatear a los más pequeños. Ahora claro que se da, pero en cuestión sana y en cuestión de carrilla. Ya no es tanto de voy y te pego, porque se da esto de los derechos humanos y ya los mismos niños le dicen, a ver, párale a tu rollo, ¿no? Si ven a uno que se esté saliendo de foco. Exacto. Es lo padre de estas escuelas, ¿no? Y de todo, que estamos viendo la forma de que los niños, pues, ya no se bulen tanto. Y como dices tú, que ya los más grandes no se aprovechen de los más pequeños. Sí. Uno porque se atacaba de la risa, cada vez que alguien llegaba y le hacía bullying, pues se lo devolvía y te atacabas de risa, pero, digo, por la manera a lo mejor en la que te educaron. Pero quizá hay otras personas, bueno, no quizá, hay otras personas que reciben este tipo de, pues, de acoso y demás y no saben cómo sobrellevarlo, y esto se vuelve se torna mucho más grande hasta que se vuelve incontrolable, ¿no? Exacto. Entonces, fíjate, algo muy padre en lo que está trabajando nuestro alcalde es cuando he ido a los honores, que dejan un buzón en cada escuela. Ándale, para que cada niño que se sienta agredido por algún otro compañero haga su queja y la ponga en el buzón, y es totalmente anónima. Entonces digo, qué bueno que se están dando este tipo de cosas, qué bueno que el alcalde está trabajando así. Yo estoy muy contenta también hablando en deporte, porque mira, yo me acuerdo que de chiquita no era tan fácil ir y practicar un deporte, y ahora, por ejemplo, lo que respecta a Biblioparque, cuando vamos a las brigadas organizadas por Desarrollo Humano o al alcalde a tu lado, llevamos el deporte a las colonias. Y claro, esto sin mencionarte, pues, que en los centros comunitarios también vas a cualquier centro comunitario, que hay muchos en la ciudad, y en todos ellos se da deporte. O sea, ya puedes tú, cualquier niño ya puede ir ahí cerquita de su casa y tener su clase de fútbol, de básquetbol o alguna actividad física. Esto habla muy bien de la administración de nuestro alcalde, cómo se está trabajando, ¿no? Sobre todo la cercanía que tú dices, es importante. Que a mí me gustó mucho lo de las cartas, ¿por qué? Porque es algo que ya llega directamente al mandatario. O sea, ya no nada más le transmito yo, sino que como él está en las escuelas y él está en los honores a la bandera, ve las inquietudes de los niños, y pues qué mejor que sea el mismo mandatario el que esté ahí presente. Porque pues él es el se que tiene cuenta, la facultad de, pues, de ordenar lo que se va a hacer. En las este necesidades caso, que hay en cada diferente colonia. Sí, pues sí, sobre todo eso. Bueno, pues en un momento más nos vamos a ir un corte. Es el último bloque que vamos a tener de Conoce Tus Biblioparques. Pues con Juani nunca se nos acaba la plática, ¿verdad? Bueno, pues ya sabes que casi no se nos da. Como unicóloga también, más loca que como... No es cierto. Qué bello eres, la loca. No, con esos piropos, ¿para qué quieres más cosas, no? Bueno, pues sí, nos vamos a ir un corte y vamos a retornar para hablar precisamente de todas las actividades con las que cuenta el Biblioparque Saltillo Sur, para que nos des teléfonos, para que nos des pormenores, dónde está ubicado. Digo, siempre lo hemos dicho, pero no está de más repetirlo. Tenemos al buen Paquito Villalobos, a la hora que nos indique, señorón. Nos vamos al corte. Bueno, en este momento, regresamos. Take a journey. I know a place where the grass is really greener. Warm, wet and wild. There must be something in the water. Sipping gin and juice. Laying underneath the palm trees. And Their necks. What? Son las 9:45. Temperatura 12 grados. Humedad 87%. Estás escuchando Cultura Saltillo en Línea. Transmitiendo desde el Museo Rubén Herrera en el centro de Saltillo para el mundo. Hola, soy Ángel de Valle y te invito a escuchar La Manzana de Newton, en donde charlaremos acerca de cómo funcionan las cosas, biografías, descubrimientos y avances en el mundo de la ciencia y la tecnología. Todos los miércoles a las 9:17. No lo olvides, La Manzana de Newton. Espacio Público, un programa con información relacionada a tu ciudad. Entrevistas, comentarios, todo lo necesario para construir juntos una cultura urbana responsable. Soy Paulina Ruiz y los invito a que nos acompañen todos los martes en punto de las 10 de la mañana en Espacio Público, una producción del Instituto Municipal de Planeación. Hola, soy Ángeles Olvera. Te invito a que escuches nuestro programa Conoce tus biblioparques. Estaremos dando información deportiva, cultural y educativa. No te olvides, Conoce tus biblioparques. El arte siempre ha sido lo que el hombre ha podido ser. Hola, soy Magda Dávila y los invito a que escuchen el programa Quórum. Todos los jueves a las 10 y a las 18 horas. Un programa sobre el mundo del arte y los artistas. Butaca Escénica. Todo sobre soundtracks de películas y cultura contemporánea. Mi nombre es Oscar Castañeda y los espero en Butaca Escénica. Todos los martes a las 11 de la mañana, repetición 6 de la tarde. Cultura Saltillo en Línea. Hola, mi nombre es José Juan Mesa Ramírez y Sergio Velázquez Ávila. Los esperamos todos los viernes a las 9 de la mañana y a las 17 horas en tu programa Bombero Contigo, en donde vas a escuchar recomendaciones, temas de seguridad y prevención en tu casa. Hola, soy Claudia Dávila. Y yo soy Amal Esper, del Instituto Municipal de la Mujer. Y los invitamos a que nos escuchen todos los martes a las 9 de la mañana en su programa Mujeres cerca de ti. No falten, las esperamos. Muchas gracias, buen Paco Villalobos, aquí en producción. Ahora sí que rompiéndola, partiendo el queso. Pues es que también tengo un programa en la noche que se llama Partiendo el Queso. Entonces, pues de una vez lo promociono. No, y es que aplica todo, hombre. Hay que romperla en la vida, hay que salir adelante, hay que sobresalir, hay que partir el queso, hombre. A ver, ¿y de dónde tomaste esa frase? Pues nomás, se nos ocurrió. Es tuya. Se nos ocurrió. Pues es que estábamos diciendo, a ver, ¿cómo le vamos a poner al programa? Y se nos ocurrió así, pues vamos a darle consejos a la raza. Ah, ok. Pues vamos a rebanarla. No, pero rebanarla no. Vamos a romperla, vamos a partir el queso. Ya, pues así salió. ¿Cuántos así son? Dos. ¿Dos personas? Dos nada más. Mi queridísimo Jesús Cervantes, también buen amigo de Paco Villalobos. Son teatreros a morir ambos. Ahí estuve con él en el programa. Ah, el miércoles estuviste ahí con el programa del buen Chuyito Cervantes, al que le mando un abrazo. Sí, los dos son teatreros, han salido en obras juntos y han actuado y en todo le hacen. Yo creo que no tardan mucho en ser directores ya esos muchachos. Pero bueno, no, un talento impresionante. No, pues hay que escuchar tu programa. Hay que ir, sobre todo hay que ir a las obras de teatro. Eso es lo importante, ¿no? Bueno. Pero bueno. Vamos a seguir hablando contigo, mi querida Juani, porque nos quedan 15 minutos y te lo juro que se nos hacen muy cortos normalmente. Cuéntanos de las escuelitas que tenemos por allá en el Biblioparque Sur. Bueno, sí, siempre hay que mencionarlas, así vamos claro. A saber horarios y todos para los que no saben, para que se integren, para que lleven así a sus es. Hijos, que para que vayan a... Bueno, Zumba, la tenemos de 8 a 9 de la mañana y de 7 a 8 todos los días. Perfecto. Y luego tenemos Después de Zumba tenemos Step los lunes, miércoles y viernes de 9 a 10 de la mañana. Y los martes, jueves y sábado tenemos Cross Training. Y luego para peques en la mañana tenemos la clase de fútbol, es mixto, pueden ir todos niños y niñas. Es para chicos que están en la escuela en la tarde y es de 9 a 10, es impartida por el profesor Hugo West. Perfecto. Ok, por la tarde, ahí es donde sí tenemos más actividad, ¿verdad? A ver, tú déjate. Tenemos también, Zumba de 7 a 8 de la noche, tenemos también Step, igual, los mismos horarios, lunes, miércoles y viernes, Step, pero es de 6 a 7. A ver, ¿qué es esto de Step? Como que para que la raza sepa un poquito. Bueno, es está buena la frieguita, ¿eh? Sí, porque te ponen una coreografía y tienes que, te ayudas con un banquito, ¿no? Entonces lo subes, sí, lo bajas, haces muchos pasos. Ay, te encargo. No, y te encargo con la profesora Adrianita, es buenísima, trae toda la energía del mundo. Fíjate, yo me acuerdo cuando hacía eso con una caja de Coca-Cola. Digo, perdón, si tengo que pagar factura la pago, total, para eso trabajo. Con una caja de este refresco famoso. Ajá. Y te ponías a subir y bajar simplemente eso, qué cosa, ¿eh? Es... Te lo juro, 2-3 minutos y ya estás pero cansado. Ahora, a veces pareciera que te aventases tú un 5K y un 10K y demás. Te lo juro, en 3 minutos haz de cuenta que te cansas más que si corrieras media hora. Es impresionante. Sí, la verdad, esta clase yo la recomiendo es bonito, mucho. Sí, es... hasta 500 calorías puedes comer. Sí, quemar, sí. Perdón, comer, ¡no! Digo, comer, si no. Comes 500 calorías al día, te mueres, pero... Claro que sí, necesitas más. Unas 1,500, ¿no? Sí, se no, más puedes quemar. Puedes quemar esas calorías, entonces los resultados son buenísimos. Sí, qué bárbaro. Coordinación, bajas de peso, Hay unas llantitas que normalmente son las más difíciles de bajar, entonces, ¿no? Exactamente. Que están... pues más o menos por allá de la cintura, ¿no? Son horribles, son los más difíciles, ¿no? Y con el step te lo juro que si no la bajas, se los juro, me vienen y me mientan lo que ustedes quieran, ¿no? Se los juro, es impresionante el resultado que da el step. Ahora, claro, lo interesante del step también, que es que la profesora tiene que ser lo suficientemente buena para hacer que no se te estén desgastando las articulaciones y las rodillas. Porque sí es un trabajo demandante, entonces el calentamiento, todo ese tipo de cuestiones. Es bien importante. Ahora, no, ¿qué quiero decir con esto? No lo hagan en su casa, o al menos que lo hagan con una noción ya muy interesante de calentamiento, porque si empiezan a subir y bajar escaleras así, sin calentar y sin moverse antes, es muy probable que al lapso de 2-3 semanas la rodilla lo resienta y entonces es complicado, ¿no? Exactamente, siempre en todas las todos los ejercicios es importante que alguien te guíe, alguien que sepa. Claro. Porque luego vas a gimnasio y no saben y te traen de un lado para otro y pues ahí vienen de que ay, me lastimé la rodilla, uh-huh. Ay, me lastimé el tobillo. Y es lo que menos queremos. Adrianita es una mujer preparada, muy preparada, incluso siempre está yendo a talleres para ver las nuevas formas que salen. Entonces pueden confiar en que si ustedes van a hacer step, lo van a estar haciendo con una maestra muy buena. Sí, sobre todo eso. Bueno. Bueno, también tenemos el fútbol rápido, te digo, es lunes, miércoles y viernes de 4:30 a 5:30. Hay que recordar que ya pronto vienen las vacaciones de invierno. Así entonces, es. Pues se van a cerrar el de 11 a 12, dependiendo de cómo terminemos el torneo navideño. Entonces, pero pueden, ellos, como quieran los interesados, pueden llegar a Biblioparque y tomar todavía estos días que nos quedan. Tenemos fútbol 7, martes y jueves, los martes de 5 a 6, los jueves de 4 a 5. Fútbol bandera de lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde. Es para niños, para mamás, para papás, para todo mundo. Bueno, pues. Tenemos patinaje martes y jueves. Patinaje, ¿cómo no? Ah, y karate que es la que estamos promocionando porque es nuestra nueva clase. El karate lo tenemos solamente los sábados de 9 a 10 y de 10 a 11. Lalo, ¿cómo ves? No, pues, ¿qué te puedo decir? Muchas actividades. Como se dice aquí, la diversidad es lo que da. En la diversidad está el gusto, ¿no? Exactamente, entonces. Con que llamen al 489-1127 o con que se acerquen a Biblioparque, ahí hay personal que los va a atender y con cualquier persona se pueden inscribir. Lo único que se requiere es que traigan muchas ganas, que a cada clase lleven ropa adecuada, deportiva. Oye, sus papeles y demás cuestiones, ¿se necesita algún pasaporte, algún documento? No, si lo que queremos es que ahí estén los peques tomando clases del que quieras, de fútbol, básquetbol. Ah, de básquetbol, me faltó la escuelita de básquetbol, de 6 a 7 y de 7 a 8 tenemos todos los días. Oye, ¿y Zumba? ¿A qué hora es Zumba? Sí, sí lo mencioné, en la mañana es de 8 a 9 y en la tarde de 7 a 8. Lo interesante también que es que ustedes pueden llevar a sus niños, no es como, a mí lo que me gusta del biblioparque es eso, o sea, no es una guardería, no es un lugar donde dices, los voy a dejar nada más por decir que los tengo en algún lugar. Uh-huh. No, señor, ¿por qué? Porque me pongo yo a hacer mis actividades como papá, digo, gracias a Dios no soy papá yo todavía, pero me refiero a la generalidad, ¿no? Uh-huh. Me pongo ahí yo, me activo físicamente, le predico, creo que eso es lo importante. Ajá. Le predico a mi hijo con el ejemplo. Ajá. De que estoy haciendo deporte, me lo llevo para que él también lo haga, todos felices y todos contentos. Exactamente. ¿Cómo ves? ¿Qué cosas se dan en Biblioparque? Puras cosas buenas se dan ahí. Porque como dices tú, si el papá o la mamá va y hace ejercicio, también pueden dejarlos en clase de cultura, que también tenemos muchas, o podemos dejarlos en clases de deportes. Entonces, todos podemos ir a Biblioparque, estar contentos con lo que podemos hacer y aprender. Oye, me gustó mucho esto de lo de la escuela de karate, porque es un deporte que por ahí va agarrando auge, que pues incluso ya ha habido atletas mexicanos, ¿no? Muy destacados. Exactamente. ¿Por qué darle el auge o darle el apoyo a este deporte? Sí, mira, aquí tenemos una cuota de recuperación mínima, es muy poca en realidad, es de 125 pesos mensuales. Está muy pero bien. Tú vas y te quieres inscribir en cualquier otro lugar y están sí, 500 por las o nubes. 1000 o... Entonces, tenemos una chica que está totalmente preparada, hace poquito fue a una sí, competencia internacional, se trajo el primer lugar y aparte tuvo la dicha de que le dejaron abrir el programa con las personas ahí más importantes. Entonces, estamos muy contentos de tener este tipo de maestros en Biblioparque que sabemos que constantemente te digo, se están preparando todos, el que tú me digas, todos están tomando cursos para ser mejor. Entonces te digo, y todo esto va para los chiquitos de la localidad de ahí, cercana de Biblioparque Sur, y los que les gusta ir desde acá, desde lejos, ¿verdad? La importancia de que hay que mencionar, normalmente los cursos siempre son gratuitos en Biblioparque. Los que tienen costos simbólicos, porque insisto, 125 pesos al mes, pues es algo que te gastas un domingo, ¿no? Exactamente. Incluso mucho más. Entonces, ahórrate esos 125 pesitos y esto se les paga a ellos porque normalmente es muy complejo que el biblioparque cuente con con una persona para cada deporte. O sea, eso es algo muy complicado, no en biblioparque, en todos lados. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como es un personaje externo al biblioparque, tiene que cobrar lógicamente algo porque pues no va a comer nada más de las patadas, ¿verdad? Exactamente. Entonces, evidentemente, digo, para que no piensen que, no, que todo es gratis y que, o sea, es algo realmente simbólico que vale la pena pagar. Además, sobre todo por los logros que ha tenido esta chava. No los es una persona que es una ayuda para ella. O sea, exactamente. ¿No? Y que es una ayuda para ella, que es una chica que es estudiante, que también requiere de algún apoyo. Para comprar libros, para pagar colegiaturas, camiones, traslados, todo ese tipo de cosas. Entonces aquí estamos apoyando de doble forma, ¿no? A la profesora y a los chicos a que se disciplinen, porque el karate, pues ya sabes que es una disciplina que te trae muchos beneficios. Claro que sí. Juani, la verdad es que qué gusto tenerte con nosotros, compañera. Francamente, pues es un deleite estar aquí platicando contigo. Además, porque eres una apasionada del deporte. Gracias por haber estado con nosotros aquí en Conoce Tus Biblioparques e invitarlos a que, valga la redundancia, nos conozcan. Claro que sí. Muchas gracias a ti y pues nos vemos pronto. Bueno, pues nos vamos. La verdad es un gusto estar aquí con ustedes, estar sumergiéndonos en este mundo maravilloso de nuestros biblioparques. Mi nombre es José Eduardo Higa. Estuvo aquí con nosotros el buen Angelito de Valle, el buen Paco Villalobos y, por supuesto, no se despeguen de nuestra programación, que tenemos mucho más para todos ustedes a lo largo del día, en todo, en lo cultural, en lo deportivo y pues en todas las áreas. ¡Nos vamos!